De clásicos. How can you mend a broken heart? 50 años, 1971. I can think of younger days when living for my life was everything a man could want to do. I could never see tomorrow, but I was never told about the sorrows. How can you mend the broken hearts? How can you stop the rain from falling down? Stop the sun from shining. What makes the world go round? How can you mend this broken man? How can a loser ever win? Los 80s a las 7 con Alonso Villarreal. I can still feel the breeze that rustles through the trees and misty memories of days gone by. We could never see tomorrow. No one said a word about the sun. How can you stop the rain from falling down? How can you stop the sun from shining? What makes the world? How can you mend a broken heart? Precisamente es el título también de un nuevo documental que ha sacado Barry Gibb y precisamente algunos de sus familiares para recordar esta maravillosa carrera de los hermanos Gibb. Bueno, hace 50 años, como les mencioné, ese tema ocupaba el número uno. 50 años, los Bee Gees, How Can You Mend a Broken Heart, ¿cómo puedes reparar un corazón roto? Fue escrita por Barry Gibb y Robin Gibb en agosto de 1970, cuando habían vuelto a reunirse luego de un periodo